Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Pero muy buenas noches, un programa más de Paraje La Milonga, el programa número 7 en este lunes 26 de septiembre de 2011. Muy tranquilos, con todo listo, y si no vamos a estar tranquilos, tenemos una tabla propiamente dicha con un producto regional de los que hablábamos la semana pasada. Después te contamos de quién son, quién los hace, dónde lo podés conseguir. Por ahora lo podés conseguir en Red Provincia, porque lo estamos debutando con Martín. Rogelio está ahí pronto a acercarse a nuestro estudio a comer este chorizo seco que hemos traído de la ciudad de Cañón. No pasen, digo, el único lugar que se puede ir a Red Provincia. No pasen porque no lo vamos a entregar. Estamos autoacuartelados. Claro, esto es una especie de degustación privada. Sí, después vemos si sobra algo, lo ponemos a disposición del público. En la operación técnica, Rogelio Sanz, en la locución, Martín Bustos. Yo soy Agustín Sosa y este es un programa más, como te contaba. Hoy vamos a hablar del ferrocarril provincial. Martín me contaba algo acerca de la ubicación en la ciudad de La Plata del ferrocarril provincial. Después lo vamos a estar desarrollando también. ¿Por qué hablamos del ferrocarril provincial? Porque vamos a hablar de Gobernador Udaondo, una localidad del partido de Cañuelas. Y también, ya que estamos, contamos quién fue Guillermo Udaondo, gobernador. ¿Y qué hizo? Hizo una avenida, o por lo menos le puso el nombre. Le puso el nombre, exactamente. No, tiene, eso sí te lo puedo contar ahora. Tiene la Gobernador Udaondo en Cañuelas, Villa Udaondo en el partido de Ituzaingó. En Capital hay una calle que se llama Udaondo, y en Vicente López creo que también hay otra calle que se llama Udaondo. Udaondo está cerca de un estadio. Uruguay, claro, la avenida Udaondo, en Capital. Torrio, ¿no? Correcto, es correcto. Claro, yo no me había dado cuenta. Ahora caigo. Claro, cuando caes, creo que casi caes ahí en la cancha de River. Venís de Cantilo, creo que Udaondo es lo que tiene el puente sobre Cantilo, y no me acuerdo cómo se llama ahora la que vuelve. Y ahí se sube. Se sube, sí. Bueno, este hombre que ha cosechado varios reconocimientos post-mortem fue Guillermo Udaondo, doctor. Ahora, luego te contamos, va a estar el Gato Peters en una mega muestra del Gato Peters hoy, porque son 8 minutos de pura risa. Uno de los que más me gustan del Gato Peters es el que vamos a pasar hoy, el cuento que vamos a pasar hoy. Vamos también a hablar, vamos a tener en las dos versiones a Nelly Omar, que hablábamos el otro día, vez pasada, acerca de sus 100 años. Ahora vamos a tenerla interpretando Tu Vuelta. Y el que va ahí a disputar, a ver quién es mejor, que en realidad no pensamos en eso, sino quién gusta más, es Julio Sosa, que lo pude encontrar en un CD, en una batea, que decía Julio Sosa canta folclore, una rareza en el cantor uruguayo, cantor de tango él, pero lo vamos a estar escuchando aquí en Paraje La Milonga. Y no, después nos vamos con Nido Gaucho, un timazo con música de Di Sarli y letra de Marcó, interpretado por Lidia Borda y la Orquesta del Arranque. Esto para el final ya, ¿no? Y vamos a estar hablando de las fiestas que se vienen, relacionado justo con una noticia que dio Martín hoy en el boletín de las 12. ¿Qué nos queda? Nos queda escuchar ahora a José Larralde, Ayer Bajé al Poblado. Favor. quiebre una luz con tanta bala. Mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado punta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tirame algún trabajo. Mira que yo en tu había creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala. Mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabes? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, vio, y pa' nosotros nada, vio, ¿qué va a hacer? Una luz con tanta bala. Mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre pío. Y entre los pajonales se han enredado mis manes por un cuerito flaco que es mi pan. Nosotros, escuchando a Larralde y charlando con Martín, y picando algo, estamos muy tranquilos, pero nos surge el programa para que la milonga. Ajá. Y tenemos que charlar un poco ahora sí de el tren provincial que nos va a contar, y luego de la tanda sí vamos a adentrarnos en la particularidad de esto, la generalidad, lo que se refiere al tren. El ferrocarril provincial de Buenos Aires originalmente fue llamado Ferrocarril de la Plata al Meridiano Quinto, uno supone por donde arrancaba la cuestión, al menos aquí en La Plata. Uh-huh. Fue una empresa ferroviaria de capitales nacionales, franceses y belgas, fundada en 1907, que operó una red de trocha angosta de 1.020 kilómetros de vías que se extendían desde la ciudad de La Plata hacia el oeste y sur bonaerense. Bonaerense, correcto. Y por allí toca Audahondo en ese trayecto hacia el sur. Hacia fines del siglo XIX y en los principios del XX, los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires estaban monopolizados por las compañías británicas Ferrocarril del Sur y Ferrocarril del Oeste, lo que llevó a que el problema de las tarifas se vuelva prioritario, ya que los mismos influían considerablemente en los márgenes de rentabilidad de los terratenientes. Esto, perdón, ¿no? Disculpa la aclaración. Ahora que lo escucho, lo estaba leyendo y releyendo y no entendía, no hacía la relación entre las tarifas y los terratenientes, porque calculo que los terratenientes en tren no iban, pero tenía que ver con el transporte de carga, evidentemente. Claro. Ah, hoy se da en otro, no habiendo trenes, claro. Se da en otro rubro, ¿no? Sí, sí, pero bueno, seguramente el costo de los fletes vía tren le sea bastante duro, o por lo menos se quejaban un poco. Imaginamos que no había otra cosa, claro, ¿no? Y encima sí. Monopolio británico. El gobierno provincial utilizó o intentó utilizar la competencia para intervenir y equilibrar así las tarifas. Fue el 31 de diciembre de 1897 que se sancionó la Ley de Ferrocarriles Agrícolas y Económicos, que permitía a los particulares construir, bajo el cumplimiento de algunos requisitos legales y técnicos, líneas de trocha angosta. Marcelino Ugarte, por ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue quien promovió el ferrocarril provincial y fue quien también incentivó el ingreso de grupos que compitieran con los ferrocarriles dominantes, ya que aseguraba esto, que la forma más eficaz de presionar las tarifas era construir líneas estatales que disputaran en distintos frentes con las que existían, y precisamente por allí pasaba la cosa. Mediante el decreto provincial del 16 de septiembre de 1904, se autorizó la construcción de un ferrocarril desde Barracas al sur hasta la actual Carué, que fue transferido por el Poder Ejecutivo en favor de Buenos Aires Midland Railway, el ferrocarril Midland de Buenos Aires, en 1906. Claro, ese también, el ferrocarril Midland, después pasa a manos del ferrocarril Oeste. Claro. Y una particularidad, por ejemplo, el ferrocarril Oeste tenía vías que después pasan a ser de la Roca, que uno los ubica más en el sur, o desde Constitución hacia el sí, sur. Sí, hacia el sur. Bueno, el ferrocarril Oeste... Hacia el sudoeste, en realidad. Sudoeste, sí. El ferrocarril Oeste tenía vías, y eran los primeros que habían hecho, por ejemplo, el ramal a Cañuelas desde la estación Lavallol, que en ese momento se llamaba Santa Catalina. Santa Catalina Cañuelas era concesión del ferrocarril Oeste. También se unía por Merlo y llegaba a Lobos. Por Libertad. Claro, y después todo eso, bueno, la parte de Merlo sigue en poder del ferrocarril Oeste. Bueno, después... mi abuelo vivió ahí en Libertad siendo maquinista de Midland. Claro, era el ferrocarril Midland. Y jugador del club. Equipo, obviamente. En tanto, decíamos, también por decreto el 24 de marzo de 1905 se aprobó la transferencia de las concesiones correspondientes a la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires. Estas dos líneas a construir iban a competir directamente con el ferrocarril provincial. El comienzo del estudio fue ordenado en 1904 y tres años más tarde se ordenó un estudio definitivo sobre el ferrocarril del Puerto de la Plata al Meridiano Quinto, con lo cual la provincia de Buenos Aires volvería a tener una empresa ferroviaria luego de la experiencia cuando administraba el ferrocarril Oeste. El 14 de octubre de 1907 fue sancionada por la legislatura una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo emitir 12 millones de pesos oro sellado en fondos públicos para llevar a cabo un gran plan ferroviario que autorizaba la construcción de las siguientes líneas. La línea Oeste, entre el Puerto de la Plata y el Meridiano Quinto, pasando por la ciudad de La Plata y los partidos de Bransen, Monte y Saladillo, 25 de mayo, 9 de julio. Este constaría de dos ramales. Uno de 270 kilómetros de extensión, con dirección al Meridiano Quinto, partiendo desde alguna estación intermedia entre Monte y Saladillo. El otro ramal partiría desde proximidades de General Alvear hasta Olavarría, pasando por Sierra Chica. Y la línea sur, partiendo en una vía principal desde algún punto entre Bransen y Monte hasta Mar del Plata, pasando por los partidos de Rancho, Chascomús, Pila, Rauch, Ayacucho y Balcarce. De este se iban a desprender tres ramales. El primero iría de Pila a Tuyú, pasando por Dolores y los partidos de Conesa y General Lavalle. El segundo partiría desde Mar del Plata hasta General Alvarado. Y el tercero también partiría desde Mar del Plata y llegaría hasta Azul u Olavarría, pasando en su trazado por Balcarce y Tandil. ¿Cuánto, bueno, si vamos a hablar de estaciones, de lugares y por dónde pasaba el ferrocarril provincial, tenemos para hacer mil programas por todas las estaciones? No mencionaron a Cañuelas en todo eso, pero es porque Cañuelas, por donde pasa el ferrocarril... Bueno, Rogelio me dice, ¿qué es Cañuelas? Me dice Rogelio, ¿qué te pensás? ¿Que todo es Cañuelas? No, a lo que voy es a esto, porque Gobernador Odondo, que es una de las estaciones del ferrocarril provincial, queda en el partido de Cañuelas, pero seguramente lo asociaban más por su proximidad a el partido de San Miguel del Monte o Bransen, ya que tiene a Gobernador Odondo la antecede yendo desde La Plata hacia afuera, la antecede Loma Verde, que pertenece a Bransen, si no me equivoco. Sí, está pasando Bransen. Claro, y luego sigue la estación Goyeneche, que pertenece al partido de Monte. Entonces, Cañuelas pasa ahí. Tiene poquito que ver con el Tren Provincial, pero algo tiene que ver en este caso con Gobernador Odoardo. Nosotros luego de la tanda nos metemos más de lleno en Gobernador Odoardo en su centenario, porque estamos a 5 días de haber cumplido 100 años ese pueblito, esa localidad de Cañuelas, y vamos desarrollando todos esos temas. Ya volvemos aquí en Paraje. Ya volvemos con más Paraje La Milonga. Espacio publicitario. Durante esta hora vamos a intentar contarles qué es lo que hacemos desde la Defensoría del Pueblo. Protege a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires contra las acciones o omisiones del Estado provincial. Y donde no hay defensores locales que emergen de los consejos deliberantes o de los municipios, también incluye la problemática propia de los municipios. La Hora del Defensor, martes a las 20. Conducen Carlos Bonicato y Luciana Bartoli. Libros para una cultura de la integración. José María Rosa, el historiador del pueblo, de Enrique Manzón. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Soy Roberto Reale y te espero en Juventud Activa. Una caja de herramientas para empezar tus proyectos. ¿Escuchaste bien? Te ayudamos a concretar tus ideas. Una hora de servicios para los jóvenes en Radio Provincia. Compromiso, actualidad, diversión y conexiones para vos y con vos. Juventud Activa. Conduce Roberto Reale. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por AM1270, Radio Provincia. Fin del espacio publicitario. Agustín Sosa nos conduce hasta el paraje La Milonga. Con la cortina de fondo de Zitarrosa. Humor Negro es la cortina de Paraje La Milonga para aquellos que... Porque hoy estaba hablando con Alejandra, que es una persona que conozco bastante, porque es mi pareja y vivo con ella. Claro. Me estaba cantando la canción. Y tarareaba. Y hasta que caemos. Es la de Paraje La Milonga, y claro, si te pega. Temazo de Zitarrosa, instrumental. Pocos tiene instrumental, o este es uno de ellos. No nos vayamos del tema. Seguimos. Con luego vamos a decir las vías de comunicación y todo lo que tiene que ver con los amigos. Primero vamos a finalizar esto que habla ahora sí de mi querido Gobernador Udaondo. La estación de Gobernador Udaondo fue inaugurada el 17 de marzo, de marzo de 1911. La estación era intermedia del otrora Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, como bien anunciaba y contaba Martín en el bloque anterior, para los servicios interurbanos y también de carga hacia y desde La Plata, Mirapampa, Loma Negra y Azul. No opera servicios desde el 61, ya hace largo tiempo. Y esto tiene que ver con la presidencia de Frondizi, si no me equivoco, en el 61, que fue uno de los iniciadores del desguace del ferrocarril, aunque cueste creerlo, porque Frondizi, relacionado con el desarrollismo, por presiones extranjeras empezaron a menguar la cantidad de kilómetros de los ferrocarriles. Centenario del pueblo de Gobernador Udaondo. La localidad nació el 18 de septiembre, como te decía, con la llegada del ferrocarril provincial. Y esto es una nota que extraje del diario infocañuelas.com, diario online de Cañuelas. El fin de semana celebró sus 100 años con un homenaje a los pioneros. El domingo a la mañana, en el predio de la estación ferroviaria, se llevaron a cabo los actos centrales por el centenario de Gobernador Udaondo. La estación tiene que ver con el nacimiento de Gobernador Udaondo, que está ligado al ferrocarril. Udaondo integraba la red de Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, originalmente llamado Ferrocarril de La Plata al Meridiano V. El ramal fue levantado en el 61, pero desde entonces la estación, y esto es un dato particular, no debe ser la única anécdota o el único hecho parecido. La estación se mantiene intacta gracias a la dedicación de la familia de Roberto González, que era el antiguo jefe que compró el edificio para convertirlo en su hogar. Tanto amor y tanta dedicación, seguramente, de este señor Roberto González, antiguo jefe de la estación, que decidió comprar el edificio y hacer su casa allí. Durante el acto del domingo se rindió un merecido homenaje al señor González al designar con su nombre una de las calles de la localidad. Un acto más que importante y más que emocionante para su viuda, Mimi, que fue quien descubrió la placa junto con el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y la jefa de gabinete, Marisa Fassi, la jefa de gabinete de Cañuelas. Una reseña de lo que es Udaondo según lo que cuentan los propios cañulenses, la gente de la municipalidad. En Udaondo se puede encontrar el campo en su estado natural, dice la gente de la municipalidad de Cañuelas. Muestra de ello es la Guardia del Juncal. Este es otro dato, aparte de la estación del ferrocarril y algunas características de Cañuelas. Esto es interesante. La Guardia del Juncal, antiguo reservorio de flora y fauna, que formó parte de la línea de frontera en 1771, donde funcionó una guardia de blandengues como defensa contra la avanzada indígena. Para llegar al lugar hay que recorrer 30 kilómetros a través de un camino de tierra que une Cañuelas con dicha localidad. Surge a mano izquierda en el kilómetro 72 de la Ruta Nacional 3. O sea, uno cuando va por la 3 hacia Monte, antes de llegar al peaje, tiene dos accesos en realidad. Pero en el kilómetro 72, donde hay una estación de servicio de los yacimientos petrolíferos, tiene que hacer una pequeña rotonda y baja hacia Udaondo, camino a La Fortuna, que es un almacén de campo. La Fortuna sí, La Fortuna se quedó sin fortuna, pero era un almacén muy conocido donde se hacían bailes de campo y demás. La Guardia de Juncal fue declarada Reserva Natural y Museo Municipal de Objeto Definido Educativo. Posee un antiguo casco, hoy museo, donde se guardan elementos que fueron hitos en el desarrollo rural, como el balde volcador, antiguo sistema para la obtención de agua, carruajes y arados antiguos. También se pueden apreciar las costumbres y formas de vida del hombre de campo en el fogón de estancia y elementos que forman parte de la rica historia del lugar, que fueron descubiertos en las zanjas de protección, lanzas, boleadoras, sables y demás cosas. Próximo al pueblo, a través del camino principal, podemos apreciar el antiguo almacén de ramos generales La Fortuna, que era lo que yo le contaba, de 1935, que otrora fue el centro de reunión social, pues se realizaban allí famosos bailes de campo. Si ustedes ingresan al blog, que luego lo va a mencionar Martín, una de las fotos del blog tiene que ver con precisamente el almacén La Fortuna. Esa foto retratada de manera tan linda por Juan Pablo Herrera muestra el almacén La Fortuna. Ya en la localidad, que se encuentra recostada sobre la ruta 215, a la altura del kilómetro 85, se puede visitar las fábricas lácteas La Lecherita y Mayol para degustar el exquisito dulce de leche elaborado por estas empresas familiares. El dulce de leche de Mayol yo lo probé y es increíble. El pueblo mantiene su fisionomía con calles de tierra y conserva intacta la vieja estación de ferrocarril, que dejó de funcionar hacia fines de los 60. Todos los años se realizan las fiestas por el aniversario de su fundación. Es una de las localidades más pequeñas del partido que aún mantiene su tranquilo aire de pueblo. Así que Udaondo es el lugar, un lugar más generado por el ferrocarril, que ahora ya no está. Cumplió 100 años. Mis saludos a todos los de Gobernador Udaondo, a todos aquellos que viven allí. Y bueno, Gobernador Udaondo es un lugar para pasar y ver. No vas a encontrar seguramente en ese pueblo, en esa localidad, lo pintoresco y lo arreglado que están otros pueblos que se están preparando, ya se han preparado con el transcurso del tiempo y de las necesidades para recibir a turistas. Esto es un lugar tranquilo, apacible, y vas a ver y vas a encontrar la vida cotidiana de esos lugares que están al costado de la ruta, que ves los carteles, Udaondo tantos kilómetros, Goyeneche tantos kilómetros, Francisco Berra tantos kilómetros, Larre, otro paraje, y así. Uno lo va encontrando en la ruta, y si, por lo menos a mí cuando viajo me despierta la intriga saber qué habrá, quién estará, qué estarán haciendo, cómo se moverá la gente en ese ámbito tan chiquito donde todos se conocen, donde las costumbres están un poco estancadas ahí, quedadas, y uno va descubriendo que todo eso sigue existiendo, ¿no? Que sigue estando ahí tirado en la provincia de Buenos Aires, no en forma despectiva, digo tirado, sino desparramado por la provincia de Buenos Aires, porque es tan vasta y tan grande que hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste de la provincia lo va encontrando. Para poder hablar de gobernador Udaondo de esta localidad tendríamos que saber quién es Guillermo Udaondo. Vamos a decir una breve reseña, por supuesto. Guillermo Udaondo nació el 14 de diciembre de 1859 en Buenos Aires, siendo hijo de Isabel Peña Zelaya y de Guillermo Manuel de Udaondo Ortiz Basualdo. Se casó el señor Guillermo Udaondo con Josefina Leluar Sáenz Valiente, con quien tuvo 5 hijos. En su juventud se recibió de médico, se afilió a la Unión Cívica y fue electo gobernador de Buenos Aires en 1894, desempeñándose en dicho cargo hasta 1898, cuando fue sucedido por el radical Bernardo de Irigoyen. Durante su gestión gubernamental se fundó la Universidad Nacional de La Plata, así que los platenses deben tener o aquellos universitarios de la Universidad Nacional de La Plata deben tener un grato recuerdo del señor Guillermo Udaondo, por lo menos en su historia, siendo esta una de sus más importantes obras de gobierno. Como gobernador de la provincia también colocó la piedra fundamental del Palacio Municipal de la ciudad de Pilar en 1896. Ese fue Guillermo Udaondo, una breve reseña, ¿no? Seguramente fue mucho más, pero para tener una idea de quién es este señor, cuyo nombre está allí retratado en el pueblo de la localidad de Cañuelas. Nuestros saludos a toda la gente de Cañuelas, a todos los de Udaondo en particular, que celebraron sus 100 años, sus primeros 100 años. Y nosotros desde aquí les rendimos ese pequeño homenaje, haciendo mención a ello, a su historia, a la historia del ferrocarril provincial, que la seguiremos desarrollando a través de los programas, porque imagínense, si tenían 1.020 kilómetros de vía el ferrocarril provincial en un principio y luego se fue desarrollando, a su paso debe haber muchísimas, muchísimas estaciones, pueblos e historias que hacen que nosotros tengamos ganas de volver al ferrocarril provincial. Una hermosa estación tiene Avellaneda, esa sí la conozco. 74 de la línea de San Vicente pasa por ahí y es preciosa la estación. Así que, de Trocha Angosta, particularidad. Y luego seguiremos descubriendo más estaciones. El mail de Paraje La Milonga, parajelamilonga@gmail.com. El blog www.parajelamilonga.blogspot.com y la página web Martín. La de la radio, amprovincia.com.ar. ¿Teléfono? 0800-222-1270, deja el mensaje, lo vamos atendiendo conforme pasa la semana y si hay alguna sugerencia, me imagino la tendrás en cuenta para el próximo lunes. Pero, por supuesto, seguramente la idea es aquellos que tienen ganas, que tienen anécdotas, que tienen recuerdos de pueblos que tal vez ustedes ya no viven allí o están en ese pueblo y dicen, bueno, quiero que hablen de mi ciudad, de mi lugar, de mi pueblo, de mi localidad. Bueno, lo pueden hacer al mail, para que la miren a Gmail o por el blog o por teléfono, y nosotros nos encargaremos de ir contando acerca de lo que ustedes quieren. ¿Qué nos quedaba? Contarte de dónde es el chorizo seco que estamos comiendo. Claro, eso queda. Cuando vas para Cañuelas por la ruta 205, ponele. No te, a ver, para, vamos de vuelta, porque Rogelio me sopló algo. Hay que pagarlo, dice, sí. Este no. Vos, este no. Este vino de arriba. Primero te lo regalan. ¿Cómo, Rogelio? A ver. Claro, para obtener estas dádivas, estas especias. Nosotros vivimos de esto. De comer chorizo seco los lunes de 1 a 2. Ayunamos hasta el próximo lunes ahora. Este chorizo seco que está acá frente a mí en la tabla esta tan criolla es de mi amigo Daniel Rotundo, no es de él, lo fabrica él, sino que como esto hace muchas cosas más. Allí, cuando vas para Cañuelas por la ruta 205, o sea, vas por autopista, ponele que venís de cualquier lado, o vas por la 6, que vas de acá de La Plata hasta Cañuelas, llegaste, te cruzás, bajás de la ruta 6 antes del puente, entrás por la 205 a Cañuelas. En eso te chocas con un castillo gigante y vos querés seguir para Lobos, tenés que empalmar, porque ahí se cruzan la 205 y la 3. Te vas al empalme y enganchás con la 205 camino a Lobos. Cuando vas para Lobos, a mano derecha, antes de la feria, antes del predio de la sociedad rural, está mi amigo Daniel Rotundo con la parrilla La Querencia. Que yo te decía que no te vende gato por liebre, te da vacío, vos le pedís sándwiches de carne y es vacío, no es tapa de asado. De todo, sándwiches de lo que quieras, parrilla completa, buena bebida, buenos precios y además productos regionales, ya sean comestibles o tenés pilchas gauchas, tenés... ¿Boleadora, facona? No, para algún cuchillo, algún recado, freno, bozal, para la gente que... Porque como están cerca ahí de la sociedad rural y claro, seguramente hay apartadores y todos los muchachos que trabajan en la sociedad rural, tienen todo disponible para ellos. También hay un galpón, se armó un galponcito lindo ahora, este hombre Rotundo, que tiene muebles antiguos. Así que si andás con espacio, si vas en una camioneta, te traes con la camioneta cargada de chorizo seco, de queso, de dulces, de vino lleno, y además si te entra, te cargaste algún mueble viejo. A ver, Rogelio, pará, otra acotación. Bueno, si va con el auto puede traer productos comestibles entonces, que entran en el baúl. Un bien, poco bien. Menos. Le vamos a hacer una nota de crédito a Rogelio para que vaya hasta allá y pueda traer tranquilo. Ahí está Daniel Rotundo en La Querencia, con precios accesibles y lo que no... Me dijo a mí, vos decís que tenemos de todo, lo que no tengo, lo traigo, lo consigo. Y lo que no lo inventamos. Sí, lo inventamos, un hombre que se da maña para todo, Dani. Que encima, buen tipo, porque ha colaborado siempre nosotros, yo y el grupo de Acción Católica le hemos pedido manos grandes con respecto a asados que hemos tenido que hacer, y el tipo ni un drama, siempre dispuesto, siempre atento, un tipo más que amigable que te vas a llevar bien cuando vayas y comas algo. Lo importante, tiene un playón de estacionamiento muy lindo, muy cómodo, y hace que no tires el auto ahí en la banquina y corras riesgos vos, los que andan en la ruta. Llegas tranquilo, estacionas y después te vas. Seguís de largo. ¿Y quién está? Mi amigo Albano, Francelén. Tanta carga, hay que revisar. Sí, hay que revisar los neumáticos. Albano, Francelén Neumáticos, cuando ya llegas a Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades, doblás en la 205 y Bransen, está el loco Albano, que dice, Albano, Francelén Neumáticos, me dijo, que diga yo. Y en la pared de la gomería dice, Gomería La Amarilla. ¿Te podés creer? No sé qué pasó, ahí hubo un error, una complicación. Un cambio de firma. Un cambio de firma medio apuradón. Y no llegó a pintar la pared de vuelta. Pero está ahí. Te soluciona todo. Siempre, como siempre, firme. Junto al hombre de campo. Llegás y está metido en una... por lo general, en una rueda de tractor que entran 3-4 personas, él está arreglando tractores, camiones, camionetas, auto, moto, cualquier cosa. No, en la gomería encontrás de todo, te ayuda, tiene las herramientas necesarias, no es un improvisado, está siempre dispuesto. ¿A esa altura la 205 tiene el presor al medio o algo por el estilo? Sí, sí. Exactamente. Está. Dos cuadros más allá de Libertad, de la avenida. Claro. Ya está ubicado el hombre. Lo que puede Google, ¿no? El Google es sabio. Sí. Por lo menos tiene alguna cosa. Libertad es la principal que ingresa al pueblo. Lara te saca de Cañuelas, te lleva hasta ahí, hasta esa plazoleta que hay, o a esa dársena de giro en realidad. Sí. Y Bransen es la otra que entra al pueblo, que es una calle común y corriente. Ahí está Albano Francelén, al lado de unos muchachos que venden leña. Pero Albano, si también, si le pedís Albano, te soluciona cualquier problema. Si le pedís leña, también te vende leña. Pero tanto Rotundo como Albano, uno con la parrilla de la Querencia y otro con Albano Fraccionario Neumáticos, son gente gaucha, muy amiga, que están siempre dispuestas a dar una mano, tanto a Paraje La Milonga, a nosotros, como a todos aquellos que se acercan por allí y necesiten de su servicio. Gracias a todos ellos por participar de Paraje La Milonga. Nosotros ahora nos vamos, ya repasamos la vía de comunicación, sí, con Martín. Ahora, para ilustrar un poco, nos ponemos un poco nostalgiosos, porque está Alberto Merlo. ¿Con qué tema, Martín, para irnos ya a escuchar un poquito de música? Estación de Vía Muerta, como seguramente están unas cuantas, si no todas, la del ex Ferrocarril Provincial. Exactamente, por eso elegimos este tema. Antes de ir al tema, vamos a repasar el mail y el blog y las vías de comunicación. Parajelamilonga@gmail.com, una de las maneras de comunicarnos, el 0800-222-1270. Y si quieren meterse en el blog de Paraje La Milonga, pongan parajelamilonga.blogspot.com o entren directamente a la página de provincia, amprovincia.com.ar. Ahora sí, vamos a ver si arranca Alberto Merlo. Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. No se ve ni un linjera al lado del embarcadero, ni una estiba con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblinas. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado llorando una vía muerta. Seguimos en Paraje La Milonga. Yo estaba pensando, viendo la obra Es la 1:50 minutos en la República Argentina, si no me equivoco. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Por ahí, Y estaba pensando qué dejar, qué sacar, qué poner. El tema de... Sí, ojo, El tema del Gato Peter es de 8 minutos. Lo que quiere poner ahora. Sí, listo, vamos al Gato Peter. Chau, nos vemos. Carlitos Martínez, marplatense, 25 años juntos empezamos el camino acá en La Plata, vivíamos juntos en alguna época también. No, en el buen sentido de la palabra. Les digo que nosotros, a veces le explico a la gente más joven que nosotros estamos en esto desde la época de John Lennon, y que John Lennon, un tipo que se hizo famoso porque predicaba hacer el amor y no hacer la guerra, y que en el caso de John Lennon esto tiene doble mérito, porque era el amor le tocaba hacerlo con la horrible de Yoko Ono. Muchos de nosotros nos hubiéramos cagado a tiro con Saddam Hussein antes de hacer el amor con Yoko Ono. Así que tiene doble mérito John Lennon. Y yo no sé si, siempre digo y tengo dudas que me asaltan, yo no sé si todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros por lo menos éramos de bañarnos menos. Mira, yo... Sí, no, aunque ustedes se rían, yo, si alguno me quiere acompañar en el testimonio, si no me lo banco solo, pero nosotros nos lavábamos los pies. Día por semana nos lavaban la cabeza con agua llovida, porque se hacía un culto el agua llovida en el interior. Usábamos el agua llovida para regar las plantas, lavar la ropa blanca y lavarnos la cabeza nosotros. Y nos bañamos una vez por semana para ir al colegio, para estar limpio el lunes. Y las mujeres indispuestas 4 días sin lavarse la cabeza, ¿te acordás? Es que nos podemos morir, decía. Mierda, nos había metido eso en la cabeza. Y que era bravo el tema del agua, ¿viste? Yo... El agua en el interior, viste, hay un contrasentido, porque el agua abundaba, no se compraba agua. Como viste que hoy las viejas bañan el perro con agua mineral, hay agua mineral para todo, pero antes agua mineral no había tanto, no se usaba tanto como ahora. Nosotros, si el agua estaba en las canillas y las bombas estaban llenas de agua, mirá que íbamos a andar comprando agua, parecía una joda, viste. Entonces, nosotros, ese agua abundaba, pero lo que era difícil era meter el agua en la casa, con la tecnología de aquellos años, llevarla para el baño y calentarla el agua. Entonces era todo un... El agua se cargaba. Encima había que usar poco el baño, porque el baño no tenía cloaca, tenía pozo resumidero o pozo ciego, y se llenaba. Y venía un camión atmosférico a destaparlo, y era una ceremonia hermosa, ¿viste? Un motorcito y... Todo el barrio mirando, che. Una baranda, hermano. Parpadeaban las luces, viste, y 2 o 3 horas para llenar eso. Te imaginas, donde el pozo se impermeabilizaba la pared, empezaba a llenarse seguido, así que el baño había que usarlo lo menos posible. Y para llenar el tanque que estaba arriba del baño o arriba de la casa, había que elevar el agua con una bomba. Y a veces repartíamos bombazos, había como un sistema así, repartíamos bombazos por la cantidad de uso del baño, viste. Vos fuiste 3 veces al baño, 62 bombazos te tocaban para llenar arriba. Entonces llenábamos el agua iba para el baño y allá se tenía que calentar. Nosotros veníamos de la época, encima el baño, te acordás, quedaba lejos. El baño siempre estaba lejos en la casa de la abuela. Muchachos que se afeitaban, grandes, ya les daba miedo ir solos al baño, porque era medio... Era una excursión ir al baño. Tenía vidrio inglés en la puerta que no se viera para adentro, ¿te acordás? Y mosaico blanco y negro, con unos arabescos así, un ambiente medio fresco, alto el baño. Hacía eco cuando hablaba, ¿viste? Te sentía chiquito en el medio del baño. ¿Qué? No sé cómo mierda no nos hemos bañado vestidos nosotros. Yo me veo chiquito en el baño de la casa de la abuela, sentado arriba del inodoro, porque los inodoros eran confortables, de bordes redondeados, alto, ¿viste? Quedaba con las patitas colgadas, ¿viste? Y sentado ahí, un miedo bárbaro, che, que no saliera un monstruo por la rejilla del medio. Viste, unas rejillas enormes, parecían boca de tormenta, de fierro trabajado con telaraña adentro, che. Te arrimaba así, se escuchaba lejos un hilo de agua que pasaba, andá a saber para dónde, viste. Ni cerca le pasaba miedo a caernos adentro nosotros. Y mirar ahí, loco, miramos para arriba porque tenía claraboya el baño. Mirábamos el cielo con una liana así para abrirla, viste. Y tenía un depósito atrás de fundición, porque en la época nuestra... tirar la cadena era tirar la cadena en serio, hermano. Había 7 metros de cadena y un manilar de madera, ¿te acordás? Te le colgaba y hacía clan, clan, clan allá arriba. Parecía que estaban enganchando vagones en la estación. Y la diaste para atrás que viene el agua, ¿eh? ¡Ah! Unas correntadas, hermano, que amenazaban llevarse hasta el inodoro, ¿viste? Caños de plomo embutido. La cosa más inútil que he visto, los botiquines de esos años. Che, ¿quién mierda los diseñaba? Parecía una caja de pizza, ¿viste? Que eran planos, chatitos. Todo el frente espejo y el espejo puerta, con una grampa adentro que no soltaba, ¿viste? Capaz que te le venías con todo, hacías mierda el lavatorio con el tarro, el agua oxigenada. Comprar un lavatorio era como comprar un campo, carísimo, hermano. Y adentro no cabía nada, adentro el botiquín. Vos sabés que la crema a afeitar la poníamos de canto para poder cerrar, ¿viste? Pues. La bañadera, che, 4 patas en garra tenía, así como un monstruo, ¿te acordás? La miraba, che, de costado, ¡la mierda, hermano! Otro que García Belsunce, la miraba. ¡No! Las patas, así, ¿viste? Y en ese ambiente había que bañarse después, che. Uno, veníamos del fuentón nosotros, unos fuentones de zinc que se habían ido al olvido, los chicos los pueden encontrar como referencia de macetones en los patios, hoy con planta. Pero nosotros, esos fuentones de zinc se iban y se llevaban al olvido para siempre el oficio de zinguero, de tachero, que eran tipos que reparaban los fuentones a puro parche. Y venía el mundo del plástico con sus liviandades y sus colores y su practicidad. Ordinario como él solo, pero colorido, mierda, había palanganas coloradas. Era una casa, pasé una fiesta. Nunca he visto la tecnología, un balde amarillo, ¿viste? Y ahí andábamos, y pa' colmo barato, y apuñado comprábamos, ¿viste? Balde, palangana, fuentón. La agarraba el sol, que era la boca, ¿viste? Pero... Y nos empezábamos a meter abajo de la ducha, ¿viste? En la punta de la lluvia o de la ducha habíamos inventado el calefón alcohol. Más peligroso que el Columbia, hermano. Un minículo así con un platito de mierda, ¿viste? Le echábamos alcohol con una alcusa que era de plástico ahora y le prendíamos fuego, che, una llamita así de mala muerte, arriba una serpentina gruesa como el dedo este. Por ahí pasaba el agua, tenía que calentarse, salir por la flor de la ducha, que siempre estaba tapada de sarro porque el agua no era corriente, ¿viste? Cruzar el espacio aéreo 2 metros y medio el agua y después mojarte a vos. Una mía de gato, hermano, allá arriba, ¿viste? Y vos abajo. Cuerpeándole, ¿viste? Para que te pegue a vos. ¡Qué mierda! Te recontra cagabas de frío, loco. Te calentaba puteando o fregándote con la toalla. ¿Pero qué te vas a mojar con eso? Por eso nos hemos bañado un poco. Los psicólogos han dejado dicho... Los psicólogos han dejado dicho que los adolescentes o que la adolescencia es una etapa en que los chicos le disparan al baño, son mentiras, lo van a tener que revisar, eso era en la época nuestra. Ahora los chicos viven adentro del baño, se duchan 5 o 6 veces por día, los tenés que correr del baño, claro, pero son otras comodidades, lo nuestro era una cruzada ir al baño, hermano. No sabías si volvías íntegro de allá. Haber ido al baño solo, si este ya este camina, pues si este va al baño solo ya. En el paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Ay, yo tengo acá. La gente acá firma lo que cuenta el gato Peter, porque mucho desierto hay, y incluso la otra vuelta lo escuchaba con mi vieja y me decía, sí, tal cual. Yo, por mi corta edad, no he llegado a vivirlo, pero... Y Rogelio me mira, y dice, yo sí, no te hagas el pibe acá, me dice a mí, pero yo sí. No, yo le contaba que mi abuela... ¿Eh? Así que grandes verdades un poquito exageradas o contadas de una manera tan graciosa que genera la gracia del humor en el recuerdo de lo que contaba el Gato Peters. Nosotros ya casi que nos estamos yendo, pero no sin antes contar las fiestas que se vienen, porque hay muchos pueblos que están de aniversario. De a dos, vamos, Martín. Bueno, comenzamos con hoy. Sí. 26 de septiembre, fiesta del aniversario de la creación del partido de Carmen de Areco, y también es aniversario de la fundación de la ciudad de Maipú, allí por Ruta 2. Correcto. Después de Dolores, ¿no? Uh-huh. La gente de Lanús, ahí cerca de donde estoy viviendo actualmente, yo vivo en Loma de Zamora, el 26 tiene su aniversario de fundación, y también el 29, perdón, y el 29 también tiene aniversario de su fundación el partido de General Alvarado. Parece que muchos se pusieron de acuerdo, sí, porque también es el aniversario del santo patrono de Espartillar, esto es Saavedra, y el 29 de septiembre precisamente se realiza la feria, la exposición y feria del folclore, tradición e identidad nacional, mi tierra, esto es en Ituzaingó. Nosotros lo comentamos también porque si alguno está cerca, por ahí ya sabe, y se acerca, se pega una vuelta. Espartillar, averigüe qué era, es una localidad del partido de Saavedra, y Espartillar es una planta. Es, porque me sonaba medio raro. Incluso Larralde en una canción hace mención a esta local, a esta localidad, Espartillar. Seguimos, el 30, aniversario de la creación del partido de Rivadavia, allí limitando con La Pampa, localidad de América, una de las más conocidas de ese partido. Y también el 30 aniversario de la fundación del partido de Almirante Brown. José Carreras estuvo en Almirante Brown. Así que se dan gustos lindos los muchachos de Almirante Brown. Y hablando de ferrocarril y estaciones, tienen Claypole, Calzada, Mármol. Sí, están, tienen, y además está atravesado por varias vías del ferrocarril Roca. Sí. ¿Y también la provincia? Y también la provincia. Un poco más allá. La gente de Almirante Brown con la intendencia de Darío Gestor. Seguimos en ese 30 de septiembre, que será viernes de esta semana. Será la 16ª edición de la fiesta provincial del cosechero en Junín. Y el primero, ya estamos hablando del sábado 1 de octubre de 2011, será la Noche de los Museos en Azul. Así que los que anden por Junín, cerca de Junín, se pueden ir a la fiesta provincial de cosechero. También aquellos que anden por Azul o los que son de Azul, les vamos avisando que ya deben saber, igual debe estar la ciudad toda esperando las noches de los museos allí en Azul. El sábado que viene también, la quinta cabalgata uniendo al partido de Villarino. Y esto tiene relación a una noticia que daba que aquí Martín en el boletín de las 12. Porque se hace, él no hacía mención a esto, sino a una noticia que es de un impulso que le están dando a aquella región. En Villarino se hace la quinta cabalgata uniendo al partido de Villarino, recorrida por los caminos de Villarino, salida desde Teniente Origone, que es donde fue la noticia que contó Martín, y arribo al campo de la Escuela Agropecuaria en Hilario Ascasube, con el acompañamiento de más de 100 jinetes, distrito Villarino, localidad Teniente Origone. ¿Dónde queda esto? Para aquellos que no conocen, a 45 kilómetros de Bahía Blanca. Y para finalizar, el sábado también la 19ª fiesta en honor al jinete argentino en General Pinto, así que aquellos que anden por General Pinto pueden ir a la, o los, sí, los que estén cerca, los de allí, 19ª fiesta en honor al jinete argentino. Todo esto, toda esta información la brinda la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Busquen en la compu o llamen por teléfono a la Secretaría de Turismo y los van a informar de todo lo que, de todas las actividades, de todos los eventos que hay en la provincia. Ha sido comunicándose a las delegaciones de cultura o de turismo de cada municipalidad de las que mencionamos, seguramente los van a saber asesorar también. Nos estamos yendo, ya nos fuimos, nos pasamos como 4 minutos de las 2 de la mañana. Cerramos con un tema muy lindo. ¿Por qué lo elegí? Porque el que hizo la música de este tema es nada más y nada menos que Carlos Di Sarli, y es de Bahía Blanca. Iba a pasar el tema de Bahía Blanca, pero preferimos poner la voz de una mujer, ya que no vamos a poner a Nelly Omar ahora, sino la próxima semana en el duelo con Julio Sosa. Lidia Borda con la orquesta El Arranque, de, con letra de Marcó y música de Di Sarli, Lidia Borda hace Nido Gaucho. Gracias Martín, gracias Rogelio, nos vemos la próxima. Nosotros nos quedamos picando acá el chorizo seco del amigo Daniel Rotundo de la Parrilla de la Querencia. Chau. Viste el campo, su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde anidan los orzales, margaritas y rosales. Han brotado para vos. Algún día será este nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal. Sol ilumine entre gotas de rocío el llanto de este cariño mío. Sobre el trébol pisarás. Recuerda que por ti lo he vertido y si sientes mi tormento, golondrina cara al viento, alas abrirás y de un solo vuelo mis tristezas matarás. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1:00.